Si nos remontamos más allá en su devenir, podemos comprobar desde las resistencias mapuches al grito de los prisioneros, pasando por Neruda, Nicanor y Violeta Parra, Víctor Jara, El Mir o incluso fiscales ad hoc, tal como resisten hoy en día. Pero, ¿qué tienen todos estos en común? Pues esto es lo que vamos a intentar desentrañar. ¡Vamos allá, po! Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Cruz. Bueno, uno de los primeros líderes mapuches durante las guerras de resistencia contra la monarquía hispánica en el siglo XVI fue Lautaro. Siendo preso de los hispanos, aprendió estrategia militar y acabó organizando una guerra de guerrillas contra estos, donde acabó siendo el líder planteando ya la guerra abierta. Fue muerto y desmembrado, exhibiendo a los hispanos la cabeza cortada en Santiago en 1557. Mucho después, su nombre, Lautaro, fue reivindicado por el grupo marxista-leninista antidictadura Mapu Lautaro en 1982. Y otro líder mapuche, por cierto, fue Colo Colo, sí, como el equipo de fútbol. Y ya en el siglo XX, los personajes díscolos y rebeldes florecieron en la región. Podríamos empezar hablando de la familia Parra. Violeta Parra, cantante folclorista, un ícono musical, recopiló las tradiciones musicales mestizas y ancestrales del país, toda vez que militaba en el Partido Comunista Chileno, donde conoció a los poetas marxistas Pablo de Roca o Neruda. El hermano de Violeta, Nicanor Parra, fue un auténtico antipoeta, haciendo poesía rupturista, enfrentándose lo lírico precisamente con Neruda y Roca. Eso sí, todos venían por la izquierda desde la vanguardia. Nicanor Parra decía: «No creo en la vía violenta. Me gustaría creer en algo, pero no creo. Creer es creer en Dios. Lo único que yo hago es encogerme de hombros. Perdónenme en la franqueza, no creo ni en la vía láctea». Y bueno, es un grande esto. Vamos con él mismo y uno de sus poemas, Desorden en el cielo. Desorden en el cielo. Un cura sin saber cómo llegó a las puertas del cielo. Tocó la aldaba de bronce, a abrirle vino San Pedro. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Con voz respondióle el santo que se parecía al trueno: «Retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero, y no se llega a sus pies con dichos de marinero. Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto para amenizar el baile de Dios y de sus adeptos. Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos, vendiendo medallas falsas y cruces de cementerio. Mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho, tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después resonó un portazo, un rayo iluminó el cielo. Temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos». Bueno, y otro poeta revolucionario que pululaba por la escena cultural era Vicente Huidobro, poeta que esbozó el creacionismo, en cierta manera una versión del futurismo dadaísmo, pero latinoamericana. Huidobro supo introducirlo en el Estado español, cuando coincidió con el bilbaíno Juan Larrea y con Cansino Asens, los cuales crearían el ultraísmo en la península, la particular vanguardia poética ibérica de principios del siglo XX. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Y sonaba Violeta Parra, y es que con el caldo de cultivo poético de principios del siglo XX es más que suficiente para que a fines de los 60, primeros 70, florezcan semillas revolucionarias. A mediados de los 60 ya despuntaba Víctor Jara, adscrito a la nueva canción chilena, la cual originó Violeta Parra y que siguieron Inti Illimani, Quilapayún o Rolando Alarcón. Este, por cierto, musicó las canciones revolucionarias de la Guerra Civil Española. Esta gente crearía su propio sello, la discoteca del cantar popular, DICAP, que pertenecía a las Juventudes Comunistas de Chile. Todo ello para publicar a los artistas que no tenían espacio en los sellos de las multinacionales debido a su temática anticapitalista. Una vez más, el Frente Cultural de las Izquierdas. Paralelamente, en octubre de 1970, se realiza el Festival de Piedra Roja, una copia del realizado en Busto que en USA en 1969. En Piedra Roja tocaron Lágrima Seca, Agua Turbia o Los Jaivas, y aquello se llenó de hippies chilenos que en realidad mayoritariamente pertenecían a las clases pudientes. En 1970 Chile estaba a punto de estallar dada la fuerte polarización y politización de la sociedad. En aquel momento, claro, Los Jaivas, como decía, despuntaban en aquel festival de Piedra Roja. Su rock progresivo no tiene nada que envidiar al europeo o al yankee, pero eso sí, con raíces andinas. Musicaron a Neruda y versionaron a Violeta Parra. Esto se llama bebida mágica. Thank you. Sonaban los Jaivas y su Rocking Ca y seguimos con Chile. Víctor Jara, de quien tanto se ha hablado, venía del teatro comprometido y se convirtió en cantautor que enseguida se posicionó con la Unidad Popular de Allende. Esta era una coalición política creada en 1969 que agrupaba al Partido Socialista, al Comunista, al Socialdemócrata, al Movimiento de Acción Popular Unitario, al Partido Izquierda Radical o a la Izquierda Cristiana. Comenzaron la llamada Vía Chilena al Socialismo tras ganar las elecciones de 1970. La revolución con sabor a vino tinto y empanadas, y difería de la Vía Armada inspirada en la Revolución Cubana. En los 60, el teatro, el cine o la música eran un verdadero frente popular en todo el mundo, como ya he comentado. Para fines de los 60, las guerrillas marxistas copaban Latinoamérica. En Chile hubo varias guerrillas al calor del movimiento popular revolucionario que se desarrollaba en el país, influidos por el foquismo, esto es, la estrategia de expansión revolucionaria marxista latinoamericana, a través de focos guerrilleros, insurreccionales, núcleos de combate, en principio rurales, pero también urbanos, que llevarían, teóricamente, al levantamiento del pueblo. Pero eso no pasó, excepto en la Revolución de Nicaragua ya en los 80. En Chile existieron varias, el MIR, quizás la más grande, es decir, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, organización guevarista, nacidos ya en 1965. Por cierto, en un principio el MIR se había fundado en un local anarcosindicalista de la gente del Movimiento Libertario 7 de Julio. Por otro lado, estaba el movimiento juvenil Lautaro, marxista-leninistas que venían del cristianismo en su vertiente de la teoría de la liberación, la vía cristiana al socialismo, pero estos ya son activos a partir de 1982. Y también estuvo el FMPR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, activos desde 1983 y que tuvo como objetivo derrocar la dictadura de Pinochet. Otro grupo fue el VOP, la vanguardia organizada del pueblo, críticos con Allende y con el MIR, y que tentaban incluso durante el gobierno de la Unidad Popular, no así el MIR, que aunque crítico con Allende, cesó su actividad armada hasta el golpe. Atención, atención, les habla Radio Liberación. Atención, atención, les habla Radio Liberación, la voz del pueblo. Venceremos, mil cadenas habrá que romper. El pueblo de Chile saluda a la gloriosa Revolución Cubana en un día como hoy, 26 de julio, cuando Cuba dio el inicio a su revolución con el asalto al cuartel Moncada. Abrió para América Latina el camino al socialismo, por ser un continente en ebullición, por la aguda crisis económica, política, social y moral, que es cada día más desesperante, producto de la política de rapiña y usurera del imperialismo. El imperialismo y la oligarquía financiera, como en el caso de Chile, que al despojarnos de nuestras riquezas básicas, nos hacen pagar con hambre y represión los intereses de una deuda externa que ha ido a parar a los bolsillos del régimen de Pinochet y su camarilla fascista. Cuba demostró que la libertad se conquista luchando con unidad y movilización. Cuba, ejemplo de lucha y conciencia revolucionaria. Cuba, Chile y América Latina siguen tu ejemplo. ¡Viva la lucha del pueblo chileno! ¡Fuera yanquis de Chile, Nicaragua y Argentina! ¡Fuera yanquis de América Latina! El hondo pitol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente. Les habló Radio Liberación. La voz del pueblo. Escuchábamos un extracto de la radio clandestina Radio Liberación del MIR, aunque también tuvo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez otras radios. Este extracto es de 1986. Mucho antes el MIR había comprado la Radio Nacional, que acabó con el golpe, por supuesto. Y bueno, siguiendo con el MIR, tempranamente fueron apartados elementos anarcos y trotskistas. Con la llegada de Allende y su vía pacífica chilena al socialismo, el MIR se va a integrar en los llamados Frentes Intermedios de Masas, como el Movimiento de Campesinos Revolucionarios, el MCR, o el Frente de Trabajadores Revolucionarios, el FTR. También se mete dentro del CUT, el sindicalismo mayoritario en Chile. Entonces se convierte el MIR en un partido de masas que compite directamente con la Unidad Popular de Allende, a los que tachan, por cierto, de reformistas. Pero aún así los apoyan, puesto que la reacción ultraderechista está a la vuelta de la esquina. De hecho, durante el golpe, el MIR llega a ofrecer su estructura militar al presidente Allende. Así las cosas, desde la calle la izquierda apremiaba a realizar la revolución socialista, mientras que Allende lo intentaba desde las instituciones, pero con un claro boicot por parte de las clases opulentas y de la extrema derecha, como el Frente Nacionalista Patria y Libertad, el FNPL, desde 1971, creando también violencia política y sabotajes contra los avances de la Unidad Popular. Pero hubieron más grupos, como el Movimiento Gremial, el de Autodefensa Vecinal o el Comando Rolando Matos. Todos estos ligados al Partido Nacional, la derechona anticomunista, pero estos grupúsculos con un tinte más ultraderechista. En este contexto es que suenan las canciones de Víctor Jara y otros cantautores. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000, ¿cuántos seremos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico y dolor. Presión moral, terror y locura. Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Uno muerto, golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? para esto tus 7 días de asombro y de trabajo. En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin sentido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10,000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente, nuevamente. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos de infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. De este canto, de este canto. Y bueno, sonaba Víctor Jara y su canción y su tema Somos 5.000, el cual creó antes de su muerte, después de ser cruelmente torturado en el Estadio de Chile. La letra fue sacada clandestinamente del estadio, donde eran torturados en 1973 miles de izquierdistas chilenos, y llevada al exilio para musicarla mucho después. Por cierto, que lo que habéis escuchado es la voz de Víctor Jara, pero él nunca la tocó. Es una adaptación creada por la inteligencia artificial. Flipar. Bueno, volvamos atrás y sigamos en el contexto chileno de antes del golpe. La situación política en Chile a principios de los 70 es extremadamente complicada. Por un lado, un grupo de economistas neoliberales, los Chicago Boys, formados en Chicago, adoptan las posturas del libre mercado de Milton Friedman y van a poner estas teorías ultracapitalistas a su vuelta al Cono Sur, apoyados por las dictaduras autoritarias que allí se van a suceder tras cruentos golpes de Estado. Por otro lado, desde Estados Unidos se planea la Operación Cóndor a través de la CIA en el contexto de la Guerra Fría para impedir la propagación del comunismo en América Latina. Los yanquis financiaron y dieron asesoramiento sobre tortura y desaparición de opositores políticos, con el claro ejemplo de la Guerra de Vietnam. El 11 de septiembre va a llegar la debacle, el golpe de Estado de Augusto Pinochet y la Junta. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas eran las últimas palabras del presidente Allende, que morirá en la bombardeada Casa de la Moneda, suicidándose con su AK-47. Inmediatamente se desató la represión. De la Junta de Gobierno. En Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del ejército, general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte, el comandante en jefe de la Armada, almirante don José Toribio Merino Castro, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire, don Gustavo Lee Guzmán, y el director general de Carabineros, don César Mendoza Durán, se declara que con esta fecha, esta Junta asume el mando supremo de la Nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Y se acuerda designar al general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo. Hubo unas 10.000 víctimas de la represión pinochetista y se estiman en más de 3.000 los opositores ejecutados o desaparecidos. Los métodos de tortura fueron brutales: ratas por el coño, violaciones múltiples, obligación de comer excrementos, descargas eléctricas, en fin. De los periodistas, tanto chilenos como extranjeros. Estos últimos, que en número superior a un centenar, están en nuestra patria, con el objeto de imponerse la situación de los detenidos extremistas que, a raíz de los sucesos últimos, están en este sector, repetimos, del Estadio Nacional. El coronel Espinosa ha dispuesto la forma en que se va a realizar esta visita. Y en nombre de mi personal, profesor, el agravo de verlos aquí. Nosotros, como ellos, estábamos un tanto desconectados del mundo exterior. Eso era el Estadio de Chile en 1973. Allí reventaron a Víctor Jara las manos y luego de las torturas le metieron 44 balazos. Una túpida manta negra cae ahora mismo por las ondas. La destrucción total, la humillación al extremo. Si habéis leído La vecina orilla de Benedetti, os podéis hacer una idea. Cientos de miles de exiliados en Francia, Suecia y muchos más en Venezuela. La DINA, la policía secreta chilena, hizo verdaderos estragos. Vamos a intentar cambiar de registro porque esta tristeza es inconmensurable. Sobre el tema que nos ocupa existe un documental extenso de 3 partes, La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, que nos muestra dichos acontecimientos en 1979 en plena dictadura. Allí se van a conocer los prisioneros justo en ese año, pero no debutarán hasta principios de los 80. Su crítica social los hizo ser vetados en los medios del régimen y, sin embargo, llenaron estadios. Vamos con un tema, No necesitamos banderas, dedicado a todos y todas las desaparecidas y desaparecidos de Latinoamérica. Thank you. logramos romper de forma oficial los lazos que nos pudieron atar alguna vez. Una institución o forma de representación que nos declare parte. Sonaban los prisioneros con estas letras tan certeras. La resistencia a la dictadura también comenzó de inmediato con grupos ya nombrados como el MIR, el FPMR o el MAPU Lautaro, desde fines de los 70. Las acciones del MIR fueron constantes, pero ya en los 80 también cobrarían protagonismo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez con excombatientes formados en las guerrillas de Nicaragua o El Salvador. Y por supuesto no faltaron los atentados a Pinochet. El 29 de marzo de 1983, dos hermanos del MIR, por cierto, son asesinados por los carabineros, llamados popularmente Pacos. Este es el origen del Día del Joven Combatiente que se celebra en Chile. Ese día sería parda en Alameda Santiaguina con disturbios, encapuchados y molotovs, parecido a lo que era el 1 de mayo en Berlín o la conmemoración del levantamiento de la Politécnica de Atenas de 1973. Una serie de incidentes en varios sectores de la capital marcaron la jornada nocturna de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. En Estación Central, cerca de 40 personas atacaron una bomba de bencina de la empresa Copec. Y uno de los momentos más tensos de la jornada se registró cuando manifestantes intentaron quemar una tanqueta policial, la cual quedó en pane en medio de las barricadas. Para 1979 van a aparecer los primeros punks al calor de las marchas pacifistas del dirigente sindical cristiano Clotario Blest. Tras el golpe, Blest fundó la Comisión Chilena de Derechos Humanos y realizaron algunas de las pocas manifestaciones críticas con la dictadura. A principios de los 80 vuelven a Chile jóvenes, hijos de exiliados y también hijos de diplomáticos, todos con discos bajo el brazo, ha llegado el punk. Corazón Rebelde, por ejemplo, eran una banda de chicos exiliados en París que ya conocen el punk en la Francia del 77. El punk en Chile nacerá muy politizado dado el contexto de dictadura. Tener en cuenta que había toque de queda. En 1984 se puede decir que hay una primera explosión punk, con bandas como Pinochet Boys, Dada, Caca Urbana, Políticos Muertos o Fiscales Ad Hoc. Santiago será el epicentro del movimiento. Los punks confluyen con los artistas de vanguardia. En los conciertos confluye arte visual, teatro, exposiciones de fotografía, arte plástico, performance, etc. Hubo varios locales donde se realizaban estos eventos, como el Centro Cultural Mapocho, también el Garaje Internacional Matucana. De hecho, en 1986 se celebra el primer festival punk organizado por los Pinochet Boys. ¿Dónde está la solución a todos los problemas que afectan a la humanidad y a todo su sistema? Personas degolladas, dictaduras acentuadas, fuertes peces en prisiones, preparáis los tejones, terrorismo, socialismo, al estado decadente, democracia o fascismo, pura mierda es una bestia, no le crean, no le envíen, lo que dicen no lo sienten, en su boca la mentira que le maneja su mente. ¿Dónde está la solución a todos los problemas que afectan a la humanidad y a todo su sistema? De personas degolladas, dictaduras acentuadas, fuertes fuentes en funciones, preparad los quejones. Terrorismo, socialismo, al estado decadente, democracia o fascismo, pura mierda es una bestia. No le crean, no le miren, lo que dicen no lo sienten, en su boca la mentira quiere manejar su mente. Sonaba Caca Urbana y su tema Estado Decadente. Grupos latinoamericanos de punk como este los conocimos en la península ibérica gracias al recopilatorio Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario, editado en 1991 del prolífico e incansable Santi Rick, agitador contracultural desde los 80 en el Estado. Para 1987 fallece en extrañas circunstancias el multiartista TV Star, cantante de Dada. Se ha visto en este hecho el comienzo del fin del idilio entre punks y artistas de vanguardia. Y es que para 1988 va a haber otra oleada punk con bandas como Ocho Bolas, Anarquía, Las Asociales o Bebés Paranoicos. Esto hará crecer el punk, pero por desgracia a principios de los 90 crece también la violencia interna. En los conciertos se dan puñetazos, cadenazos, navajazos, se rompen los locales, hay un ambiente machista, en fin. No! Escuchabais Ocho Bolas y su tema Nuestra Humillación. Estamos en 1988 en Chile. Las acciones armadas del MIR dejan de ser tan frecuentes debido a divisiones internas, pero el Frente Popular Manuel Rodríguez seguirá dando guerra. En las acciones, eso sí, se innovarán en métodos que anteriormente no se hacían, como el coche bomba o los secuestros. Durante los 80, las protestas contra la dictadura van a aumentar y los carabineros se emplearán a fondo, sobre todo contra las poblaciones. Las poblaciones en Chile son barrios muy pobres y ahí habrán asedios de poblas enteras y, por supuesto, muertos, muchos muertos. De hecho, los cementerios se convertirán en campo de batalla, pues los carabineros también cargarán los entierros de los represaliados. Los periodistas también protestarán por la censura y los estudiantes lo harán en las universidades. Caso curioso será el de la televisión clandestina Teleanálisis, con periodistas ligados a la revista Análisis. Sus documentales y noticieros eran distribuidos clandestinamente en VHS, financiado por ONGs europeas. En sus vídeos mostraban las protestas ciudadanas, la represión en las calles, pero también tenían documentales sobre los nuevos rockeros punks. Es más, llegaron a realizar dos videoclips para Los Prisioneros. Vamos, de hecho, una vez más con Los Prisioneros. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Máquina. Tras el experimento de los Chicago Boys y el supuesto milagro económico de Chile, llegó la crisis y la devaluación de la moneda. Un paro bestial, por cierto, quiebra de bancos, junto a la falta de libertades civiles y la violación sistemática de los derechos humanos. Esto propició protestas en las calles durante todos los 80. Barricadas, molotov, disparos de fuego real por parte de carabineros, cientos de muertos. Por otro lado, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos continuaron sus protestas. Con la presión en la calle, la polarización social y la crisis económica, Pinochet convocó un referéndum para 1988 para decidir el fin o continuación de la dictadura. En 1987 comenzaron a inscribirse los partidos políticos, las izquierdas menos el Partido Comunista Chileno, proscrito, y el Frente Popular Manuel Rodríguez, aún en la lucha armada, se presentaron dentro de la concertación. Fue una concertación de partidos por el no, junto a socialdemócratas y demócratas cristianos. Soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte. Es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no, Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Y bueno, escuchábamos el spot del no, de este plebiscito que había en 1988 en Chile. El videoclip es digno de ver porque es muy kitsch, la verdad, os lo recomiendo. Y bueno, finalmente la victoria fue para el no, para la concertación de izquierdas o semi-izquierdas. En diciembre de 1989 se realizarían las primeras elecciones democráticas desde 1970 y las ganó Patricio Aylwin, del Partido Demócrata Cristiano. Comenzaba la transición a la democracia, pero Pinochet seguiría siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, en 1990 se dará una espectacular fuga de 49 presos políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Partido Comunista. Muchos hijos de exiliados hicieron un túnel hasta una casa colindante. Y de hecho, algunos de estos exiliados, hijos de exiliados españoles, llegarían a España por el hecho de que tenían doble nacionalidad. Si seguimos con el hilo musical, debemos decir que la movida after punk post punk estuvo muy, muy ligada al punk, comenzando con los Prisioneros y que pasaron del punk a la new wave y de ahí al synth pop. Quizá una banda que surcaba el post punk con synths sería La Ley, que venía de la banda synth pop Aparato Raro. Luego se fueron a vivir a México y allí alcanzaron al público yankee. Vamos con ellos. maneras se te escondes. Los bostezos de Apulia también se te esconden. Y oíamos la ley, pero vamos a continuar con el apartado de la política. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez va a seguir con sus acciones, pues en su opinión seguía el tirano Pinochet en el Estado. Y mientras se blinda las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos, la Ley General de Amnistía. Nosotros conseguimos considerando, ¿no?, la eliminación del tirano como un objetivo político del Frente. Y un objetivo de todo este país, pues si todo el mundo dice que Pinochet es el principal obstáculo, hasta la derecha lo dice. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desligado ya del Partido Comunista, no creyó que Pinochet asumiría la del plebiscito. Cuando un gente opositor dice lo que nosotros queremos es que ganen, no, para empezar a negociar, ¿no?, con la tiranía, con las Fuerzas Armadas, y nosotros no pretendemos desconocer la Constitución del 80, sino que reformarla desde dentro, ¿no?, palabras de Elwin, sin lugar a duda, ¿no? Nosotros, eso lo ha dicho Elwin, nosotros buscamos reformas a la Constitución, no desconocerla. Nosotros lucharemos antes, durante y después del plebiscito. Porque precisamente en ese momento, después del plebiscito, ¿no?, es cuando hay que precisamente desarrollar toda esta fuerza del pueblo, porque hay que construirla, y en eso estamos nosotros, ¿no? A mediados de los 90, con la llegada de la democracia, llega la expresión hardcore, una evolución más del punk, quizás más coherente, más politizada. Se trata de bandas como Disturbio Menor, Justicia Final, Asunto, Primeros Auxilios o Insuficiencia Radial. También son apoyados por multitud de fanzines y por sellos autogestionarios como Deifer Records, Massa Punk, EFA y muchos encuadrados en colectivos libertarios. También hay otras bandas como Fuerza de Voluntad, Silencio Absoluto que decíamos antes, Distancia Sin Retorno. Y bueno, como decía antes, a fines de los 80, primeros 90, los conciertos se llenan de violencia. Incluso aparecen nazis. El hardcore va a ser precisamente una reacción a todo esto. Vamos con una muestra de ello. Bebés Paranoicos. Bueno, el hardcore va a suponer una explosión de creatividad desde la transición. El hardcore se va a desarrollar todo a la vez, con todas sus vertientes. Hardcore melódico, post-hardcore, hardcore onda Nueva York, todo a la vez. Es decir, debido a que llega en el mismo momento, ya que acaba de salir el país de la dictadura, el hardcore se desarrolla desde una estructura de autogestión, fanzines fotocopiados, discos pirateados y distribución alternativa. Por otra parte, en el país empieza a haber cierto crecimiento económico toda vez que se bajan las tasas de pobreza. Se abre Chile al exterior y el cine chileno comienza a poder hablar de la dictadura y de la represión. ¡Niña! Cuando yo era niña vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. No importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine así a Santiago a los 15, porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Eso pensaba yo. ¡Resentida! ¿Qué te has imaginado? Amar a tu gente y te van a... Escuchabais un trozo de la película Machuca, que aunque es del 2004, sí que plantea todo el tema del golpe de Estado, la movida del 73. Y bueno, si tras las divisiones del MIR muchos se acaban integrando en estructuras civiles de izquierdas, los rodriguistas del FPMR dejarán las acciones a fines de los 90, mientras que el Mapu Lautaro prácticamente será vencido militarmente a mediados de los 90, aunque seguirán haciendo acciones aisladas algunos años más. Pero el evento político más trascendente de los 90 será el arresto de Pinochet en Londres en 1998 por parte del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, por delitos de genocidio. Durante la dictadura, a Pinochet lo apoyaron Bush o Thatcher, que reveló, por cierto, el apoyo del dictador a UK durante la Guerra de las Malvinas. Finalmente fue liberado, alegando demencia senil, y regresó a Chile saliendo del avión por su propio pie. El polémico llamado juez Estrella Garzón fue apartado e inhabilitado de la judicatura después de haber iniciado los procesos penales de crímenes del franquismo, que nunca llegaron a celebrarse, por cierto. En cuanto a los prisioneros, su trayectoria finaliza en los 90. En los 90 los prisioneros ya están totalmente divididos. De sus últimos discos tenemos Corazones, donde ya no estuvieron los miembros originales. Vamos a ir con un tema de amor o desamor, según se mire, para ver la evolución de la banda, tal y como hemos visto la evolución del país en este programa. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Estás llorando y no haces nada. Estàs escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música. Estamos llegando al final de este recorrido por el Chile contemporáneo, con cientos de aristas, con miles de alfileres en los ojos. Parece que hubiéramos escuchado el lamento de las madres de los desaparecidos, hemos oído el grito de los insurgentes de las guerrillas, las estridencias del punk chileno, las vueltas de la vida y la muerte. La soga sobre el siglo XX. La sangre, la traición, la esperanza, todos los símbolos de un pueblo atenazado por la violencia y por el cambio de paradigma, el del siglo XXI. El objeto de deseo de este programa finaliza a fines de los 90. Pinochet morirá en 2006, acorralado por los juicios por malversación y corrupción, intentándole juzgar varios países por genocidio, su ocaso en vida. Ojalá no hubiera podido dormir en sus últimos años, angustiado por los gritos de los desaparecidos, lamentándose desde el río Mapocho. Mucho, mucho, mucho tiempo después, llegó el estallido social. Los enfrentamientos se han vuelto a repetir en Santiago de Chile, un día después de cumplirse un mes del estallido social más grave en casi tres décadas de democracia en el país. Los choques violentos entre fuerzas del orden y manifestantes se produjeron en las calles aledañas a la Plaza Italia, epicentro de las protestas. Los policías utilizaron agua a presión y dispararon bombas lacrimógenas y perdigones, mientras los manifestantes les lanzaban piedras. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento para que el Parlamento apruebe urgentemente un proyecto de ley que modifique los protocolos policiales. Recordemos que hay cientos de denuncias por abusos y violencia contra las fuerzas del orden que están siendo investigadas por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno del presidente Piñera ha intentado calmar los ánimos con tibias medidas sociales, a las que se suma el acuerdo parlamentario sobre una nueva constitución, sin conseguir por el momento que la calma regrese a Chile. En 2019, como consecuencia de la subida de la tarifa de transporte público, comenzaron las protestas. Todo esto se extendió como la pólvora. De las protestas por el alza de precios se pasó a la rebelión por el cambio del modelo neoliberal. Se declaró el toque de queda. Hubo miles de heridos, una treintena de muertos, gasolina y fuego. Los disturbios continuaron y el objetivo pasó a ser una nueva constitución, reformas en salud y pensiones. Después de meses de lucha, sin líderes, la primera línea, el colectivo de manifestantes encapuchados que enfrentaron a carabineros, eran apoyados ampliamente. El gabinete de gobierno tuvo que ser renovado y se llamó a otro plebiscito para cambiar la constitución. Pero esta, finalmente, no cambió. Era la constitución de 1980, la de Pinochet. Pero esto es otra historia. Sobre todo recordar, queridos y queridas radioyentes, queridos y queridas jóvenes combatientes, cuidaros. No soy de dar consejos, pero este sí lo doy. No dejes que destruyan tu vida y no te la destruyas tú. Tus padres y amigos, ¿quién?